Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Soy el Narigón. Yo soy el Narigón. Sí, señor. Narigón. Corazón. Qué bonito, yo les traje a todos regalos. A todos, feliz, don Dionisio, buenas tardes. Buenas hoy tarde. Día, ¿puedo retirar temprano hoy día? Es Navidad hoy día. ¿Qué dice? ¿Quién es usted? Navidad. Bueno, de nuevo anda aquí usted, oiga. ¿Quién es usted? Él es el joven que hace el aseo. ¿Qué mierda no se va? Estoy limpiando unos papelitos. El que se va ya. Pero no es la hora de la limpieza. No, es que me quedan unos papelitos y me voy. Cállese. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Cómo dijo? No le entendí. Plan Vital. Plan Vital. Disculpe, es que me marcó el número mi empleado. Entonces, me marcó muchos números. ¿A dónde marcó? ¿A qué estoy llamando? Plan Vital. ¿Eso es un ISAPRE? AFP. AFP. Perfecto, precisamente es donde quiero llamar. Señor, mire, necesito algún agente de venta, ¿se llaman? ¿Aló? Sí, dígame. Que me pueda informar sobre algunos planes. Tiene que llamar del viernes. A ver, usted ¿y usted por qué contesta el teléfono? ¿Por qué? Porque eso está abierto, supongo. Hay un servicio que se está prestando, ¿no? El viernes tiene que llamar. ¿Y hoy día no puedo? Hasta las 2:30 solamente la atención. Hasta las 2:30. ¿Y por qué? ¿Qué sucede hoy? ¿Por qué se va más temprano? Eso es orden de gerencia nomás. ¿Pero por qué? ¿Por una fecha especial o algo así? No sé, pues yo soy empleado nomás. Que se vayan antes, no les puedo preguntar por qué se van. Pero yo le estoy preguntando a usted, ¿por qué se retiran antes hoy día? ¿Sucede algo hoy en el mundo? No, que yo sepa. Ya, está bien, hasta luego. Inteligente, cállese, cállese. ¿Qué dijo yo que se calle? Sí. ¿Me puedo retirar antes? ¿Me puedo? Sí. Me voy. Ya. Oiga, su aguinaldo lo va a buscar, ¿eh? Y yo falto yo. O sea, usted se le dio aguinaldo. Sí. Pero se le va a dar otro. Y yo necesito. ¿Qué aguinaldo? Usted me debe plata a mí. Pero usted me dijo que me iba a pasar 50 ¿Y para mil pesos. ¿Para qué quiere? Para hacer los regalos de Pascua. ¿Qué regalo? De Pascua, de regalos. De Pascua. ¡No, gracias, eso, jefe! 100 luquitas, gracias. Sí, pero ¿por qué le da a él? Más la 100 anterior, ¿eh? Yo llevo 10 años de antigüedad. ¿50 para el taxi? ¿Cómo? ¿Usted no merece 50 luquitas para el taxi? ¿50 luquitas para el taxi? Por favor. No, váyase como, 60. ¿Aló? Está la weá. Ay, sí, hombre. ¿Aló? ¿Qué tiene que él? Cállate. Ahí le están hablando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. La Navidad no existe, señor. Es solamente un negocio esto. Sí, sí existe. No existe. Existe. ¿Quién es usted? Soy amigo del Grinch que está ahí. ¿De qué Grinch, weón? Esa weá que tienen ahí. En el estudio. Zombie. Corazón. ¿Sabes qué? Yo quería... ¡Cállate, mierda! Yo los quiero a ustedes. Los quiero porque en Navidad uno tiene que querer hasta a su enemigo. No existe. Sí existe. Bueno, existe. Ahora alguien... ¿Qué es eso? Ahí viene el viejo de Pascua. ¿Ve? Yo lo traje para que le traiga regalo a ustedes. Que ahora yo, en la Biblia dice, yo pongo la otra mejilla. Así que ustedes, no importa. Dios es más fuerte. Yo tengo un leve recuerdo, ¿eh? Es más fuerte porque yo creo en Dios y creo en el viejo pascuero. Y yo a ustedes los quiero, aunque ustedes no me quieran a mí. Yo algo recuerdo de mi niñez. Yo estaba en el ático. Ajá. Uh-huh. Y vi una luz. ¿Ve, don Dionisio? Sí, tiene razón. ¿Usted en el fondo es bueno? Sí. Disculpa. No pero... le hable. Si él quiere, le va a hablar. Cállate. Frodo. ¿Sí? ¿Quiere irse antes hoy? Sí, me gustaría. Yo me quiero ir. Usted no, usted se va a quedar trabajando las horas que no ha trabajado, Frodo. Sí, tú te quedas porque tú llegaste hace un mes, yo llevo 10 años acá y te dieron 100 lucas de aguinaldo. Sí, váyase tranquilo, Frodo. Gracias, don Dionisio. Oiga, no le he dado aguinaldo a usted. Aquí está su regalo, don Dionisio. ¿Usted cuántos años trabaja en la empresa? 10 años. ¿Cómo se llama? Frodo Bolsón. ¿Frodo, sí? Silencio usted, no quiero que hable más. ¿Frodito? ¿Sí? ¿Y usted tiene hijos, Frodito? 4. 2 en camino. ¿Y los otros 2? No, eso no. Eso están de antes. Frodito, oiga... Que yo soy un fracasado. ¿Quiere sentarse en mi verger? ¿Ah? ¿Quiere sentarse en mi verger? No, me da vergüenza. Venga, siéntese. ¿Me lo presta? Venga, siéntese en mi piernecita. Ah, uy, que es cómodo. Gracias. Siéntese en mi pierna. Gracias, don Dionisio. Sí. Yo lo que a usted, a pesar de que usted nunca me ha tratado bien. Y vos cállate. ¿Pero por qué? Porque tú no, tú me viniste a quitar mi trabajo a mí, yo llevo 10 años acá. ¿Pero me estás gritando? ¿Qué? Ándate a la chucha. ¿Me estás gritando? Está bien, pues. Váyase, mándate de acá. Pero... ¿Y sabes, Dionisio, puedo? Usted haga lo que quiera. Te odio. Tonto. Abusivo. Pero, don Dionisio, me... Cállese, por favor. No quiero gritarle hoy, pero cállese, entiendo. Don Dionisio, ¿le gustó mi regalo? Le regalé una pipa. A usted ahí está, ábrala. ¿Cómo sé que usted fuma pipa? Ah, es que la ocupaba para ponerme el zapato. No, no importa, usted ocúpela como usted quiera, donde... Disculpa, voy a ponerle tabaco español. Sí. A mí no me importa que usted no haya hecho ningún regalo, yo igual lo quiero. Me voy ahora. Antes tengo que marcarle un par de números más que me quedan. No, habla aquí. Tú hoy, pide lo que quieras. ¿Sí? Sí. Me gustaría tener el aguinaldo del año antes pasado, el del pasado y el de ahora que me los debe. Que yo no me pasó nada. Está bien. ¿Me lo va a pasar todo? Sí, lo que tú quieras. Gracias, don Dionisio. Es más, hoy me voy a quedar acá. Lo quiero mucho. Hoy me quedo trabajando yo. Gracias, don Dionisio. Rock and Pop. Suena fuerte. Hasta luego.